informado, contenido y entretenido. Ahora la información llega de la mano de nuestra compañera Cintia Alcaraz. Buenos días, Cintia. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia y al equipo que está en el piso. Muy bien, estamos preparados para escuchar la columna de las laburantas y los laburantes, Cintia. Muy bien, hoy vamos a corrernos un poquito de toda esta ebullición a nivel nacional que existe, que hay, que ha sido, por supuesto, bien cubierta toda la mañana en nuestro programa, para hablar un poquito de los trabajadores y trabajadoras de casas particulares. El año pasado comentábamos en esta misma columna que se estaban organizando, que estaban creando el sindicato, que por ahora tienen, bueno, las inscripciones como asociación civil, que tienen su sede en Pico y que están generando todo un laburo de recopilación de datos y de organización propiamente dicha para llevar adelante la representación de los trabajadores y trabajadoras del sector. Daniel Moreno, que es el referente de ese espacio, habló con nosotros esta mañana para contarnos acerca de los reclamos que tienen en la actualidad, qué es lo que se va a llevar a paritarias desde la provincia de La Pampa, y que tiene que ver, por supuesto, con un incremento salarial importante debido a los costos de la canasta básica y la inflación, y por supuesto que se los incorpore en la zona patagónica. Pero si querés lo escuchamos a Moreno y compartimos con la audiencia. Compartimos entonces el audio, ¿sí? Seguimos trabajando acá en la calle, estamos con las compañías trabajando, siempre firmando y adheriendo, digamos, a esta petición que va a ser presentada en las paritarias ahora, próximamente es en junio. Estamos en contacto con demás sindicatos de la Patagonia, en la cual estamos en el mismo sentido trabajando en conjunto para poder lograr que esto se lleve a cabo, de incluir a la provincia de La Pampa como zona desfavorable también. Eso significa un incremento salarial del 15% adicional, en la cual el año pasado esta Comisión Nacional de Casas Particulares dejó a la provincia de La Pampa afuera. Eso es lo que estamos reclamando en este primer ítem que consta esta nota, y en el segundo ítem. O sea, lo que estamos también pidiendo es que realmente también se contemple la posibilidad de incluir, digamos, los ítems salariales de antigüedad y presentismo, o sea, que consta en todos los convenios colectivos de trabajo. En este sentido, queremos también que el servicio doméstico también conste de estos ítems, ya que si no sería discriminar al servicio doméstico y dejar afuera de esta adicional que todos los convenios colectivos lo están prácticamente abonando, ¿sí? Y lo que no es menor, también pedimos en otro ítem la posibilidad y la inclusión del valor de la hora a 150 pesos, ¿sí? El valor de la hora de trabajo. Esto es, por los datos que hemos obtenido del proceso inflacionario que está teniendo nuestro país, los valores que hemos tomado nosotros de la canasta básica alimentaria que venimos trabajando todos los meses. Esto lo que determina que la proyección de este año, queremos que el valor de la hora conste en 150 pesos por este motivo, porque sabemos que los salarios día a día van cayendo, van disminuyendo por el tema inflacionario. Entonces, bueno, lo que pretendemos sinceramente es que estos 150 pesos realmente sean impactados en estas próximas paritarias, ¿sí? Para todo el país, ya que el servicio doméstico en la actualidad es un servicio en la cual, mejor dicho, un sector en la cual trae, digamos, aparejado una disminución en el salario, un retardo correspondientemente con los demás escalas salariales. Entonces, lo que pretendemos es que realmente esto tenga la posibilidad, digamos, de una recomposición salarial como corresponde, ¿sí? Que este sector realmente se lo merece, ya que están día las chicas trabajando duramente, digamos, en las casas de familias. Y bueno, por ese motivo lo que estamos pretendiendo, digamos, desde el sindicato de la provincia de La Pampa, de casas particulares, es que realmente esto se lleve a cabo, digamos, en la Comisión Nacional de Casas Particulares en las paritarias próximas. Muy bien, muy, muy claro, Cintia, el compañero Moreno. Exactamente, Moreno entonces nos contaba y resumimos que están solicitando el 15% de aumento salarial correspondiente a la zona desfavorable y 150 pesos la hora trabajada, ¿no? Recordamos que en la actualidad la hora trabajada ronda los 70 pesos, es algo irrisorio, ¿no? Y que es lo que además determina que la mayoría de los y las trabajadoras prefieran no estar registrados o sean de alguna manera impulsados o que se provoca la no registración porque se puede cobrar un poquito más que esa suma tan baja. Pero bueno, se siguen organizando y han estado también en conversaciones con distintos diputados de la provincia de La Pampa, sobre todo los que tienen que ver con el sector gremial, ¿no? Hablamos de Roberto Robledo, hablamos de Lescano, y bueno, aparentemente van a también llevar adelante algún tipo de articulación para que en la mesa nacional se concreten algunos de estos pedidos. Esta mesa se reúne recién en junio, ellos tienen una paritaria de 15 meses y la escala salarial convenida el año pasado estaría venciendo el 31 de mayo. Pero bueno, están haciendo esta tarea con tiempo, ellos tienen un laburo de recopilación del dato inflacionario, están trabajando en dos supermercados mensualmente para levantar precisamente las cifras y sostienen que desde octubre que comenzaron desde octubre de 2016 a la fecha llevan contabilizado alrededor del 15% de inflación de acuerdo a los números que ellos manejan. Bien, eso sería todo con respecto a este sector de trabajadores. Para cerrar me gustaría por ahí hablar un cachito de la movilización que hubo ayer en la localidad de 25 de mayo y que generó de alguna manera actos represivos por parte de la policía. Simplemente recordar, y ya profundizaremos sobre el tema, pero recordar que las empresas petroleras que convienen con o bajo la ley de hidrocarburos tienen la obligación de tener un 80% del personal y de los servicios contratados, es decir, de mano de obra local y de los servicios contratados también pampeanos, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje que está dado por la ley de hidrocarburos, ¿no? No es algo al tanteo o algo que se le ocurre a un gobernador o a otro. En base a este porcentaje, ya que ha habido denuncias reiteradas desde hace varios años con que no se cumplen, el gobernador el año pasado había mandado a confeccionar un informe detallado para profundizar el control de esta situación. Este informe estaba en manos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Trabajo. Esta mañana nos intentamos comunicar y off the record nos dijeron desde la Subsecretaría de Trabajo que no hay demasiado avance, que habían hecho que se hizo un primer informe que se envió a la gobernación, pero no hay nuevas instrucciones al respecto. Y eso es importante también destacarlo, ¿no? Porque los trabajadores se están movilizando en base a que tienen ya derechos reconocidos por una ley. Esta situación de las empresas petroleras está y cuál es el manejo con respecto al territorio y a los trabajadores está bastante bien detallada en un libro de la profesora Betty Dillon que se llama Territorios Empetrolados y que se puede conseguir ahí en la Universidad Nacional de La Pampa, por si les interesa. Muy bien, perfecto. Sí nos interesa y no debo ser el único. Así que fueron desalojados los piquetes que habían armado los trabajadores. Cintia. Esto fue ayer, pero bueno, los trabajadores se van a seguir manifestando, sabemos que la localidad tiene una fuerte tradición de tomar las calles y entendemos que se estaban intentando ocupar también desde los órganos de gobierno, porque estamos hablando de mano de obra desocupada, mano de obra local, en un territorio, en una población que tiene altísimos costos de vida, son costos de vida petrolíficos, y no tener trabajo es casi estar por debajo de la línea de pobreza. Claro, sí, cerca de la indigencia, recordemos. Exacto, que 25 de 25 de mayo es prácticamente precios patagónicos, por decirlo. Exacto. De alguna manera. Exacto. Cintia, te agradecemos el contacto y bueno, esperamos, vamos a ver cómo se va a mover el gobierno provincial entonces, porque los desalojos en estos cortes Por ahora fueron pactados, medio conversados, ¿no? Exacto, pero bueno, cuando hay cortes de ruta sabemos que se pueden iniciar causas judiciales y eso es lo que, bueno, se está apuntando a que no ocurra. Y bueno, para terminar la columna vamos a invitar esta tarde, por supuesto, a sumarse a toda nuestra audiencia a la marcha federal, ¿no?, que va a estar pasando por Santa Rosa a las 7 de la tarde para luego llevar la comitiva a Buenos Aires y hacer esta gran movilización en función y en defensa de la educación pública, ¿no? Y que tiene que ver con salarios, pero que tiene que ver con una historia también ganada. Muy bien, perfecto. Para cerrar, Cintia, si nos contás un segundo, si tenés, sí. ¿Qué es lo que está pasando en el canal de la CPE? Uy, en el canal de la CPE estamos haciendo comunicación feminista, periodismo feminista, ni más ni menos que una propuesta colectiva, cooperativa y en coproducción entre Radio Kermés y la CPE TV. En este segundo programa vamos a estar hablando con las compañeras del colectivo trans, que, bueno, nos contaron sobre su militancia por el cupo laboral trans, precisamente. Ellas declaran, bueno, cómo comenzó este camino y, bueno, cuáles son también las declaraciones que les han dado algunas una diputada en particular al respecto, ¿no? Así que véanlo a las 14 en Canal 2, y si no, por la aplicación de la CPE, que también hay una aplicación para celular y también el canal sale en vivo si lo buscan por la web. Me parece que es interesante esta propuesta, que es por lo menos algo que nos entusiasma a todo el movimiento feminista, porque de alguna manera es un programa que estamos haciendo todas, las que bregamos por los derechos de las mujeres, las trans y las travestis en nuestra provincia. Definitivamente es interesante y también es sumamente interesante que la CPE TV entonces recoja el guante y visibilice el trabajo y la lucha del colectivo femenino en Territorios F. Territorios F. Sí, profundamente agradecido con la cooperativa, sobre todo porque no nos limitan en absolutamente ningún tipo de tema ni en nada. Perfecto, Cintia. Entonces, a partir de las 14 podremos disfrutar en el canal de la cooperativa de Territorios F. Te agradecemos una vez más, Cintia Arcaraz, con tu columna de los laburantes y las laburantas. A ustedes. Hasta la semana que viene, Cintia, seguís en Radiocracia, estás en el 106.1, pero esto no es nada, ¿eh? Esto tiene un poco de continuidad.